tierra hay justicia para mí, separa mi favor, Jesús, tu sangre es. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, separa mi favor, Jesús, tu sangre. Solo de Jesús la sangre.